corazón se viste de rojo y revive. El sol no miente cuando amanece, cambia el color de todo, se mueve con el aire, se viste de rosa.